Estamos aquí con la señora Erika Rodríguez Triviño, quien es parte de las familias que han sido damnificadas por este gran incendio que ocurrió en Osorno, específicamente en Franque. Cuéntenos, señora Erika, cómo están trabajando, qué es lo que están haciendo ahora y llame a la gente a que venga a ayudar a esta iniciativa que está haciendo el empresario más conocido como Chamacán Osorno. Bueno, yo quisiera decirle a la gente que ayude, que escucha, haga todo lo posible por ayudar con materiales, porque están levantando nuestra casita, se puede decir. Es que estoy tan contenta con lo que están haciendo, de verdad, de corazón se lo digo. Estoy tan feliz, usted no se imagina todo lo que están haciendo. Me Y le pido a la imagino. gente que venga, que coopere con madera. Ya tenemos a gente que está trabajando acá, ya hay algunas viviendas levantadas. La señora Erika está haciendo el llamado, ¿cierto?, para que vengan a ayudar, porque estas son viviendas temporales, ¿cierto? Sí, son viviendas temporales. ¿Cuántas son las familias que se ven beneficiadas con estas Somos viviendas? seis, Seis seis familias. familias. ¿Más o menos cuántas personas son? Nosotros éramos 11. Ustedes eran 11. Sí. Al lado eran como siete, si no me equivoco. Atrás eran tres, acá eran tres, mi otro vecino, acá eran tres, y mi otra señora de allá, mi otra vecina, eran tres, si no me equivoco. Hartas personas. Hartas personas. ¿Qué le parece esta iniciativa que ha hecho Chama para ayudar a las personas? Oh, no tengo palabra, de verdad que no tengo palabra. Por eso le pido a la gente que ayude con madera lo más antes posible. Trate de ayudar porque esto no lo hace cualquier persona. Esto es una bendición lo que está haciendo. Sabe que yo estoy tan contenta que cuando vine en la mañana a dar mi vuelta por acá y me encuentro con los primeros palos ya parados, fue emocionante lo que vi. No me lo imaginé. Y me puse a llorar de alegría. Y le conté a mi sobrina porque como ella tenía sus dos guaguitas conmigo viviendo, entonces tía me dijo, mire, mire lo que están haciendo. Pero fue impresionante. Incluso nosotros le sacamos, ella le sacó fotos por su celular y la subió para que vean cómo este caballero, que es una bendición de Dios, que llegó y la gente empezó a llegar a ayudar, los maestros. Dijo mañana empezó, mañana, pero ya llegaron todos a ayudar. Impresionante. Muchas gracias, señora Ya. Erika. Yeah.